radio, el partido iba a mirar. El domingo fui al estadio, el partido iba a mirar. Y la gente de una barra no paraba de gritar. Y la gente de una barra no paraba de gritar. Siguiente, yo volví al mismo lugar y la gente de otra barra no paraba de gritar. Y la gente de otra barra no paraba de gritar. Colo, Colo, Colo, Colo, el equipo que ha sabido ser campeón. Con las manos, con los pies, una bulla. ¿Quién es el mejor? El Colo. ¿Quién es el mejor? La UC. ¿Quién merece ser campeón?